Venimos a este mundo sin que nadie nos pregunte nada. Así nos defendemos con la mente y con la garra. Cuando tenemos hambre, frío, sueño, miedo, ganas, buscamos protección en el calor de la manada. Cuando empezamos a entender que el tiempo se acaba, por lo que nunca hicimos, ya es tarde para lágrimas. Vienen los años y se van, vamos de nuevo una vez más. Así es la vida. Pasan los años y es verdad, uno se sigue perdiendo igual. En la ciudad.